Se le sube la presión, cada vez que la toma se le sube la presión. La niña está feliz con la píldora de amor. La niña está feliz con la píldora de amor. Cada vez que la toma se le alegra el corazón. Cada vez que la toma se le alegra el corazón. Ya no necesita jugo de borojó. Ya no necesita sopa de caracol. Ya no necesita jugo de borojó. Ni tampoco raíces chinas, solo píldora de amor. Tampoco raíces chinas, solo píldoras de amor. Ay, la píldora, píldora de amor. Ay, la píldora, te viene la mejor. Ay, la píldora, píldora de amor. Ay, la píldora, te viene la mejor. Soy un viejito, pero me siento cada día más animado. Que con el Viagra siempre mantengo el espíritu parao, el espíritu parao, el espíritu parao. Yo me siento alegre y contento porque tomo píldora de amor. Lo demás es puro cuento. Y le doy gracias a Dios por esa berraquera que a mí me quitó. Ay, la píldora, píldora de amor. Ay, la píldora. Píldora, píldora de amor, ay, la píldora, te viene la mejor.

vaquero sacó sus pistolas, se inclinó el sombrero y me dijo a solas. Dicen que es vino tinto, pero es un rojo a mi carrito, es un último modelo. Él siempre anda conmigo donde quiera, voy mi carrito, porque él es mi compañero. Ese carrito es mi vida, de él nunca he tenido quejas. Cuando consigo una chica, él me lleva donde quiera. Cuando consigo una chica, él me lleva donde quiera. Señorita, a la orden, ¿la llevó? No, gracias. Estoy esperando al viejo del sombrero. ¡Uy, Luta! ¡No me diga! ¡Qué viejo tan afortunado, véalo! ¡Ay, qué joven! El viejo del sombrero. Ese viejo si es de buenas. El viejo del sombrero. Para conseguir. El sombrero. ¿Será que tiene secretos?

cariñito que es un ingrato. Es un ingrato. El año pasado dijo que en este se casaría, y como ha sido mentira, por eso llora la vida mía. El año pasado dijo que en este se casaría, y como ha sido mentira, por eso llora la vida mía. Arbolito lindo de rutina, nos vemos por la las esquinas, evitando el que dirán. Mi cuerpo no se acostumbra a este amor que entre penumbras es más fuerte que un volcán. Escondidos de la luna, no se puede contar. Quebraditas y banditas, solo en ella programaban. ¡Qué horrible!